del radicalismo que se murió y decretó su acta de defunción el día de la convención de Buenos Aires. Se acabó ahí la historia. Pues yo digo, si Ricardito Alfonsín, porque lo que dijo Ricardito Alfonsín, que él estuvo en contra de lo que se dictaminó en la convención de Gualeguaychú. ¿Y por qué no te fuiste del partido? Uh-huh. ¿Ah? Porque yo me acuerdo el día de la convención de Gualeguaychú, que fue en 2014, corregime, Gualeguaychú, 2014, ¿no? Sí. 2014, bueno, sí. Decidieron formar la alianza con el PRO y con la coalición cívica. Yo he visto a muchos integrantes de la Juventud Radical decir, nos vendieron el partido, hoy entregaron el partido. Pibes que salían de la convención diciendo, hoy entregaron el partido. Entonces yo digo, a ver, Ricardito, está todo bárbaro, me encanta que vaya, la verdad que me encanta que vaya como embajador de España, porque yo creo que Ricardo Alfonsín es una gran persona, no tengo duda de las condiciones humanas de Ricardo Alfonsín, pero no, nadie se olvida que Ricardito Alfonsín criticó el último año del gobierno de Macri, uh-huh. Mientras Macri gobernó se hacía bien el boludo. Claro. Sí, entonces, yo igual fue, digo, cuando fue la esto fue en principio los primeros meses de 2015, la convención de Gualeguaychú que presidió primeros meses del 2015, claro, porque teníamos las elecciones en 2015. Claro, que ahí perfecto, termina de definir Ernesto Sanz. Totalmente. A la cabeza dice, bueno, votamos a favor de entrar a la alianza Cambiemos que ganaría, claro, luego en octubre. Yo creo Sanz con una actitud maquiavélica porque logró volcar al radicalismo en la alianza al PRO y se retiró. De acá me borro, dijo. Igualmente, no cargo y lo discutimos hace unos meses también, para mí ese acto, esa decisión de la Unión Cívica Radical le dio oxígeno a la Unión Cívica Radical. Lo que creo yo es que, yo creo que ideológicamente fue un acto de defunción. Ideológicamente, para mí, bueno, pero para mí ahí es relativo a ¿cuál creemos que es la ideología de la UCR? Para mí, entrar a la alianza Cambiemos es un acto de honestidad para consigo, claro, mismo. Pero la ideología de la UCR es la de Irigoyen para mí, y de Alem. Después está Balvear, pero yo te voy a decir algo. Visto cómo la UCR entregó todas sus banderas, Alvear al lado de esto es ser un patriota, ¿eh? Porque uh-huh. Digo, Alvear fue el antipersonalista, es cierto, y tenía grandes diferencias con Irigoyen, ¿sí? Grandes diferencias. Y lideró el partido durante la época de la concordancia, que eran los gobiernos de fraude, del conservadurismo, ¿se entiende? Que fueron el gobierno que surgió del golpe del 30. Hablo Agustín P. Justo, Roberto Marcelo Ortiz, Ramón S. Castillo, ¿sí? Hasta que lo derrocaron los militares del GOU en el 43 y ahí surge, emerge la fuerte figura del entonces coronel Perón. Pero digo, claro, el radicalismo bajo la tutela de Alvear era mucho más patriota que estos, ¿eh? Claro. Ojo, sí. Quizás eran medio gorilones, pero viste, tenían, por lo menos defendían algo de las banderas del radicalismo. Claro. Estos las entregaron directamente. Sí, lo que tiene el radicalismo, para mí por lo menos, digamos, a diferencia del peronismo, que es un movimiento, el radicalismo, al ser un partido o con una fuerte identidad de partido y de organización partidaria, los grupos que van quedando reducidos o que se los va cercando y van siendo minoritarios, terminan saliendo, terminan quedándose afuera, porque no hay una posibilidad, sí, a diferencia del peronismo, que es movimentista y que contiene a todo. En el radicalismo, sí, tenés que irte, digamos, es así, te ves obligado a irte. Ah, y el sector no mayoritario, creo que con lo de Gualeguaychú, expresó lo que era la UCR en ese momento mayoritariamente, políticamente, con su desarrollo. Sí. Dijo, bueno, nosotros somos esto, claro. En eso coincido con vos, en ese razonamiento coincido con vos. Claro que sí, ganó la postura mayoritaria. Ahora yo digo, si vos estabas disconforme cuando pasó lo de Gualeguaychú y estabas tan ofendido, ¿por qué no te fuiste? Yo digo, yo rescato de pronto a personas como Jorge Zapia, que acá fue ministro de Trabajo. Angelós, uno de los mejores ministros de Trabajo, quiero decir, que tuvo Córdoba, ¿eh? Aún estando con Angelós. Uh-huh. Y sabemos que Angelós, sí, era nefasto, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, Jorge Zapia, Ricardito Alfonsín, bueno, ahora Freddy Storelli también se dio cuenta. Bueno, ¿por qué no se van? ¿Por qué no tienen las pelotas y se van? O forman un nuevo partido radical. ¿Qué sé yo? Inventás algo nuevo, como hizo Frondizi. Cuando Frondizi fracturó la UCR, hizo la Unión Cívica Radical Intransigente. Claro, pero ahí, Claudio, te pregunto a vos, que conocés más que yo, obviamente, de si a diferencia, por ejemplo, Leopoldo Moró, Santoro, todo ese grupo, sí, se fue de la UCR, bueno, y encontró, pero encontró su lugar político para trabajar, para organizarse, dentro del kirchnerismo, del Frente de Todos, etcétera. Si el grupo que vos decís, de radicalismo, se va, ¿a dónde? ¿No tiene dónde? ¿Qué va a armar? Porque al peronismo no va a ir. ¿Qué podría le queda hacer? Una alternativa, pero la alternativa es muy lábil, ¿no? Digo, le queda la alternativa a aquellos radicales que están ofendidos con esta actual conducción, le quedaría conformar un frente con los socialistas, digo, como en Santa Fe. Es decir, que quedaría reducido en un partido provincial. Yo lo que digo, esos radicales que están ofendidos y que quieren de alguna manera reivindicar las banderas nacionales y que vengan al frente de todos, ¿visto? Hay que rescatar a esos radicales. ¿Qué crees que te diga? Le digo, a ver, Homero Manzi, Arturo Jaureche, ¿sí? Scalabrini y Ortiz venían del radicalismo. Bueno, pero estamos hablando de Ricardito Alfonsín. Estamos hablando de Ricardito Alfonsín. No, por supuesto que por eso te estoy diciendo, no vamos a comparar un tiempo con otro, porque por eso te dije que Alvear, que siendo un antipersonalista le hizo la guerra a Yrigoyen, era más patriota que todos estos. Ahí radica la diferencia. Por eso señalé lo de Alvear, porque por supuesto no voy a comparar Scalabrini y Ortiz con Sapia o con Ricardito Alfonsín, por favor, no. Lo que te quiero decir es que, bueno, también hubo radicales en aquella época que estaban disconformes con la conducción partidaria y se acercaron al peronismo. Borlenghi, que fue el ministro del Interior de Perón, era del socialismo. Hubo muchos socialistas en el gobierno de Perón también. Hubo dos o tres socialistas. Entonces yo digo, pasó lo mismo que pasó con Cristina. Oscar González, que era... ¿Te acordás? Oscar González venía del socialismo democrático de Alfredo Bravo, y Oscar se sumó a las huestes de los gobiernos de Kirchner, de Néstor y Cristina, siendo particularmente Cristina, siendo secretario de provincia. Otro que fue vicejefe de gabinete fue Jorge Rivas, que también venía de ese socialismo, en la provincia de Buenos Aires. Pero Jorge, si bien había hecho una elección allá por solitario en 2003, no me acuerdo bien, o 2005, que hizo una gran elección, sacó el 5% Jorge, solamente con Izquierda Unida, recuerdo. Sacó el 5% Jorge en la provincia. Una gran votación había hecho, 2003 creo, 2001, no me acuerdo bien. Jorge después se sumó a las huestes del kirchnerismo o del peronismo, integrando el gobierno de Cristina como vicejefe de gabinete, ¿sí? Cumpliendo una gran tarea hasta que, bueno, sabemos lo que le pasó a Jorge. Aún así, en 2009 asumió como diputado. Aún con toda su discapacidad, asumió como diputado en 2009, Jorge. Y fue diputado hasta el 2003 y todavía sigue aportando ideas, Jorge, al Movimiento Nacional Popular. Digo, por eso te digo, es muy interesante observar todos los movimientos. Sapia hace rato que se viene quejando. Sapia sí fue un crítico del gobierno de Macri, pero no se va. Sigue siendo el presidente de la convención. Es más, en la última declaración de Sapia, lo mataron en la convención a Sapia. Los integrantes de la conducción mataron a su propio presidente. ¿Está? Porque hay una postura evidente del radicalismo de seguir, de querer seguir quedándose en Juntos por el Cambio. Porque saben que en el fondo hirieron de muerte al partido. Lo hirieron de muerte. Hoy no, ya no, a ver, el radicalismo hasta le dio la estructura al PRO en todo el país. Hoy el PRO encontrás. ¿Cómo puede ser que Laura Rodríguez Machado acá en Córdoba siga siendo senadora? Claro. Esa claro, bruta, en las elecciones pasadas, digo, cuando se estaban definiendo los candidatos y demás, hubo una convención de la UCR para decidir en Juntos por el Cambio y todos pensábamos y dábamos por sentado que el cargo de vicepresidente en la fórmula de Mauricio Macri iba a ser para el radicalismo. Cosa que no sucedió. Sí, ese fue un golpe duro. Fue un golpe duro, pero no pasó nada después de eso. No solo no pusieron a un radical, sino que pusieron a un peronista como Pichetto. Y hoy en día, del PRO, tenés... Pichetto es un armador importante dentro del PRO, o sea, cumple un rol central, igual que Patricia Bullrich. Entonces decís, queda totalmente desdibujado. Que también viene del peronismo, que también viene del peronismo. Entonces, el radicalismo, en ese sentido, queda totalmente desdibujado durante las elecciones, durante el armado de listas, y ahora en el armado político de Cambiemos, inclusive. Sí. Que además el radicalismo nunca pudo, o nunca supo, o nunca se animó, no lo sé, a poner realmente sobre la mesa su peso en Cambiemos, digamos. El radicalismo no tiene esos grandes dirigentes de en la cúpula, digamos, pero porque no se metió, porque la Unión Cívica Radical, y siempre lo decimos, fue clave para el macrismo en el 2015, porque la Unión Cívica Radical es un partido nacional que tiene comités en todo el país, y eso no es menor. Eso es lo que yo te estaba, claro, eso es lo que te estaba diciendo justamente, le entregó la estructura. Claro. Porque el radicalismo dice, mira, te saco todos mis comités, te saco el apoyo de todos mis comités en el país, es fuerte ese golpe, y nunca se animaron a darlo, claro, digamos. Porque le digo, porque te cierro los comités, o sea, tenés Macri que logró con el radicalismo en 2015, que en el comité de Jujuy y en el comité de la Unión Cívica Radical de Ushuaia haya un afiche o militantes radicales saliendo a fichar a Macri. Eso, claro. Si le decís, mirá, yo la verdad dejo de quito mi apoyo, mis militantes en los comités de todo el país van a dejar de o por lo menos van a empezar a discutir. Claro, bueno, eso es un golpe fuerte, porque no es cierto, claro, que todo, claro, es la tele, o que todos son los medios, o que todo sale de Buenos Aires. Y ahí la Unión Cívica Radical es importante. Laucha, recordá dónde terminó Macri haciendo su campaña, recordalo. Sí, en Jujuy, en Humahuaca. En Jujuy, en Humahuaca, en la Plaza General San Martín, frente al Monumento del General. Ahí terminó Macri haciendo la campaña. ¿Y vos te crees que eran todos del PRO los de Humahuaca? No, eran radicales. Radicales portando la banderita amarilla, vergonzoso. Uh-huh. Sí. Ojo que el gobernador de Jujuy, Morales, está criticando a Macri. Uh-huh. Dice que desde lejos no puede ser el jefe de la oposición. Además, Morales, Leila, en 2015 apoyó la candidatura de Massa, no te olvides eso. Sí. Él era aliado de Massa. Después, bueno, ganó Macri, obviamente, siendo gobernador radical y un partido que integró la alianza con el PRO, obviamente terminó apoyando a Macri. Sí, ahora lo está criticando. Ahora lo está criticando porque dice, mientras esto, acá está explotando la Argentina de muertos por coronavirus, vos estás hablando de Saint-Tropez. Ahora lo está criticando. Antes no lo criticaba. Ahora lo está criticando. Sí, ahora salieron todos a criticarlo a Macri. Claro. ¿Cómo no lo van a salir a criticar? Si te es fácil criticarlo ahora. ¿Por qué no lo criticaron antes? Y después me entero ayer que Rodríguez Larreta parece que contrató los servicios de Marquitos Peña Brown para ya instalarse como candidato presidencial. Chicos, prestemos atención a eso, ¿eh? Prestemos atención a eso, lo vengo diciendo yo. No le demos tanta entidad a Larreta. Igual Larreta se está preparando. Claro, igual falta mucho, ¿eh? Falta igual mucho, falta mucho. Falta mucho. Hay una. Hay dos realidades que yo no termino de. Son contemporáneas ambas al tiempo y por supuesto las dos influyen. Una es, en tanto visión política o opinión pública, si querés. Sí. Una es que el hecho de tener las cadenas nacionales, bueno, no cadenas nacionales, pero casi como lo que está haciendo Alberto, con Kicillof y con Rodríguez Larreta, le permite tanto a Kicillof como al mismo Larreta, que es jefe de gobierno porteño, llegar a las casas y a los televisores y a los hogares, uh-huh, de todo el país. Sí. Porque esa conferencia de prensa la ven desde Ushuaia a La Quiaca. Entonces, al Alberto, pero también a Kicillof y también a Larreta, los ven, los empiezan a conocer de Ushuaia a La Quiaca. Eso le da, sobre todo al jefe de gobierno porteño, que quizás en Jujuy, ¿no?, o en San Juan no lo conocían, que lo conozcan. Bien, mal, te gusta más, menos, no sé, ya lo conocen. También es cierto que hay, se nota quizás una... como un beneplácito social general por esta unidad. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No como unidad política, simplemente como en tiempos difíciles, económicos, sanitarios, los de arriba se pusieron de acuerdo, uh-huh, y están trabajando juntos. Es un mensaje que a uno que está metido en la política y en las discusiones partidarias internas le parecería naif esta idea de trabajar juntos, pero que realmente está surtiendo efecto. Y así han subido las imágenes positivas de los tres que están en esa conferencia de prensa. Y no es un dato menor. Porque recordá quiénes eran los tres. Alberto Fernández, Axel Kicillof y Larreta. Los tres, claro, siendo de distintas visiones, claro, ideologías, partidos, sabiendo todos que vamos a competir en un año. Sí. Así todo, la ciudadanía... Yo no estoy de acuerdo en que le diga amigo a Larreta. Eso claro, está igual, bien. ¿Eh? Hay cosas que, uh-huh, que se pasan, un poquito gestos. Ahora, evidentemente, hacia la ciudadanía, un concepto que podemos usar para algunas capas, para el pueblo, mejor dicho, es más abarcativo,